cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. La primera pregunta que te quiero hacer, que seguro que te la deben haber hecho 70 millones de veces, pero yo no. Aquel que se dedica por lo general a las artes, ¿se lleva mal con la física o las ciencias duras? ¿Vos cómo podés enganchar las dos cosas? Mira, en primer lugar te voy a decir que la pregunta me la han hecho muchas veces, pero me la hacen de distinta manera. Entonces siempre contesto cosas variadas. Me encanta que me lo pregunten porque de la manera en que me lo preguntan me hacen repensar la respuesta. Cada persona la formula con un tono distinto, con un ángulo distinto. Mira, yo no creo que sean contradictorias y de hecho la mayoría de los físicos que yo conozco que son muy apasionados y muy consagrados a la física o a la matemática, les encanta la música y son muchos de ellos músicos muy dedicados, ¿no? Y a los músicos, quizás por cómo se han dedicado a la carrera a lo largo de su vida, no se han llevado bien con la matemática, quizás porque no se llevaron bien con el profesor de la secundaria o alguna cosa de ese estilo, pero después se vuelven muy curiosos también sobre la ciencia, ¿no? O sea, son dos formas de ver el mundo que tienen mucho en común, ¿no? Eso es lo que mi respuesta larga. Nos visita en Cosas Tuyas Alberto Rojo. Cuando se esconde esa luz de horizonte, vendrá la noche a nombrar tu amor y en un reflejo de estrellas tu nombre pondrá un rescoldo su tibio sol y yo sabré que allí estás para indicarme por dónde de andar. Si yo pudiese volver por los caminos del tiempo en alas de esta canción donde hubo infancia, caricia, amor, daría mi corazón la patria de donde soy tu flor. Madre, la luz del sol vuelve a brillar en mí y voy por la vida, aunque hombre de niño otra vez. Tu amor, mi fe, la canción que jamás olvidé. Bueno, sabemos que no vivís acá en la Argentina, que vivís en Estados Unidos. ¿Hace cuánto? Sí. Y mira, me fui en el 90. Vengo mucho, pero ya hace casi 20 años que estoy en Estados Unidos. ¿Naciste en Tucumán? Así es. ¿En qué parte de Tucumán? La capital. En el centro de Tucumán, así, en un sanatorio en el centro de Tucumán. Y mi casa también está ahí en la capital, en el centro. ¿Empezaste con el piano? Sí, empecé con el piano de muy chiquito. No me llevé muy bien con mis profesoras de piano. Me acuerdo que me hacían estudiar piano mientras ellas escuchaban la radionovela. Pero bueno, me encantó la música desde muy, muy, muy chico. Y después ya más tarde, como a los 13, empecé con la guitarra. Ah, más tarde te enamoraste de la guitarra. Sí, sí, sí. Porque yo tenía entendido, y esto ya de total ignorancia, ¿no? Que bueno, que con el piano era la madre de todas las cosas y bueno, la guitarra viene sola. Sí, bueno, sería lindo. A mí me encantaría tocar el piano bien, pero no, no toco bien. Bueno, tampoco, la guitarra tampoco, pero me he dedicado mucho más a la guitarra y en el conservatorio estudié flauta, que nunca toco en público. Tocaba antes, pero ya nunca más volví a tocar. ¿Y en los discos? Nunca toqué la flauta todavía. Algún momento voy a tocar. Un disco de flauta, ¿no? Sí. Alberto Rojo y su flauta. No sé, pero eso estudié clásico, digamos, en el conservatorio de Tucumán. Ajá. Y la guitarra medio que la encaré como autodidacta y después... Más adelante fui estudiando. Eso, yo leía que decía hasta 1980 como autodidacta, y yo digo, pero si tenías una base musical. Tenía una base musical, sí, pero la guitarra nunca había tomado clase. La había descubierto solo, y mucho de la música también estudié solo, pero a la guitarra la estudiaba con los discos de vinilo, la paraba con los dedos, los discos de Segovia, de Cacho Tirao y de Falú, iba parando con los dedos y iba sacando las notas de oído. Que se podía hacer mucho más fácil que ahora, porque ahora tenés que tener un software para que te lo frene. Vienen, ¿no? Pero es más sofisticado. Pero vos ibas parándolo, iba frenando al disco y iba sacando nota por nota. Y es un descubrimiento maravilloso el de estudiar así. Y después, bueno, inclusive yo, los músicos de jazz también desgraban solos, ¿no? Uh-huh. En la escuela secundaria, sí, que es la donde uno empieza a tener ciertos despertares artísticos, uh-huh, ya ahí te hacían cantar en las reuniones, sí, tus compañeros. Sí, sí, pero no era, era como... Había otros cantantes mejores en mi curso y en mi colegio. Uh-huh. Yo no era el que siempre le pedían. Ajá. Había otros. Yo, digamos, con la guitarra sí tocaba, pero era medio aburrido porque yo tocaba clásico, los otros tocaban... yo tocaba Falú, digamos, y los otros tocaban más los chalchaleros. Ajá, más populares. Claro, claro. Pero siempre me encantó el folclore. Y de más adelante me empecé a cantar así. Me convencieron de que cante, porque yo no creía que podía cantar. Ajá. No era una cosa que era el cantante natural del curso, ¿no? Te empujaron así, como... Sí, sí. Me dijeron, sí, canta bien, canta, no te... ¿Y cómo fue que te lanzaste directamente a la música, a grabar tu primer disco? Eso fue una historia... Está buena la pregunta, porque yo creía que lo que hacía no valía la pena mostrarlo tanto, ¿no? Y lo primero que empecé a mostrar son composiciones para guitarra solo. Ajá. O sea, como tipo obras clásicas. Claro, digamos. Por eso está el primer disco, que es de guitarras del mundo, ¿no? Exacto. Pero antes de eso se lo mostré a algunos guitarristas. Y uno de ellos es Viti Villadango, que es un guitarrista súper. Uh-huh. Y él dijo, esto está buenísimo, me dicen, te voy a grabar dos canciones. Y me grabó dos piezas para guitarra solista en un disco que se llama Los Clásicos del Siglo XXI. Uh-huh. Y dije, bueno, no, me pongo las pilas entonces. Entonces empecé a transcribir todas mis otras composiciones y bueno, después se las mostré a Juan Falú, me invitó al Festival de Guitarra. Grabé este primer disco de guitarra solo y después empecé a mostrar más y a animarme a tocar en público y bueno, le empezó a gustar a alguna gente amiga y algunas figuras prominentes que me apoyaron y, uh-huh, y aquí estoy dedicándome a la música. Decías que le presentaste el disco a personas prominentes de la música. ¿Qué te pasó cuando te empezaste a acercar a esa gente, ¿no? ¿Qué empezaste a sentir? Sentí una sensación muy linda porque yo trabajé mucho tiempo solo, estudiando mucho, escuchando mucho, tratando de buscar una voz propia. Ajá. ¿No? Y antes de creer que realmente la había encontrado, todavía no sé si la habré encontrado, pero creo que estoy bastante en camino, me sorprendí con que alguna gente que estaban consagrados ya, les gustó mucho, ¿no? Mm. qué sé yo, le mostré a Pedro Aznar algunas cosas, le parecieron buenísimas, le encantó, le mostré a Mercedes y me dijo, esto es nuevo, me encanta, vas a escuchar de mí. Y bueno, así fue creciendo todo. Ahí estamos ya hablando de tu segundo disco, el 2003, claro, Para mi sombra. Exacto. Que sí, te debo decir, de mi laburo fuera de entrevistador, utilizo una parte de ese disco cuando Charlie canta a capela de San Mi Sangre. Sí. Que me parece... Está buena, ¿no? Sí. Es más, la primera vez que lo escuché, yo no podía creer que era Charlie. Mm. O sea, para... Estaba bien ese día. Había claro, no, bueno, sí, era una época, tiene sus altibajos, claro, pero... era una época complicada, sí, de García, sí, pero estaba, sí, aparte buenísimo como trabajamos así bien. El tipo no sabía ni quién soy, ni siquiera sé si se acordará ahora, pero fue muy respetuoso, muy bien en la sesión, y llegó bien bárbaro. Y primero yo tenía una versión armada, no le gustaba el tempo, y yo tenía armado, y me dijo, hagámosla de vuelta, ¿qué te parece? Y para mí maravilloso, porque toqué en vivo con él, digamos, ¿no? Y bueno, después Pedro me dijo que se le ocurrió hacer esa versión en la que él empieza a capela. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, tu cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. www.radioíntima.blogspot.com. ¿Cómo empezaste a armar ese disco Para mi sombra? Pedro empezó a convocar gente para cantar con vos? ¿Vos le tiraste una lista? Mirá, a Pedro? Yo le mandé unos demos a él a través de una persona que lo conocía, Maricel López, que fue mi manager, y para tirarme un lance, a ver qué le parecía. Y para mi sorpresa llama por teléfono y deja un mensaje que le había encantado y que le encantaría producir un disco. Entonces después, a partir de eso, yo le mandé un montón de borradores que tenía de canciones mías, y algunas le gustaron mucho, otras no tanto. Me dijo, ¿cómo no te largas a componer unas cuantas cosas por ahí? Y bueno, empezamos a tirar nombres de quién invitar y demás, una vez que se diseñó la línea estética del disco, más o menos, ¿no? O sea que sí, la mayoría fueron ideas de él, de a quién llamar. Yo a Charlie no me animaba a llamar, si no hubiese sido por él, no. Pero sí, algunas ideas mías, algunas de él, muchas de él. Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra. Thank you. y estas hay cosas en ese disco como que, bueno, quiero que también hablemos de tu último trabajo, ¿no? Tangentes. Pero me gusta que me preguntes de ese disco porque para mí fue un evento que me cambió musicalmente. Ajá. Por un lado. Y por otro lado, que este nuevo disco para mí es una apertura nueva después de ese. Yo tardé mucho tiempo en hacer otro disco después de ese porque me costaba. Sí, bueno, ya que lo nombrás, yo pensé que, total, sincero te voy a hacer, que después de ese disco como que te había sacado el gusto y dijiste, bueno, ya está, listo, ya, no, claro. Ya edité, ya canté con Mercedes, con Charlie, me lo produjo Pedro y dije, bueno, ahora lo mío es la ciencia, buenas noches Bariloche. Claro. No, es no, todo lo contrario, digamos, yo creo que es un camino esto, ¿no? Y no se llega nunca, ¿no? Y a ningún, digamos, la idea es perseguir el camino, seguir en el camino. Y bueno, en ese camino a mí me costaba mucho encontrar una continuación, porque Pedro me llevó a un lugar muy interesante musicalmente, que para mí me costaba decir algo nuevo sobre eso. Ajá. Por un lado. Por otro lado, también tenía todas otras ocupaciones y no era fácil hacer 13 canciones nuevas que estén buenas y que pueda generar un disco con un mensaje nuevo. Y me parece que lo he conseguido en este nuevo disco. ¿Sos muy autoexigente? Más de lo que... Todo el mundo me dice más... Pero creo que me estoy liberando de eso ahora, de la exigencia. Sí, demasiado. Un equilibrio, ¿no? Tampoco claro, lo primero que te viene, le pones 4 notas y vamos con una canción. Claro. No, soy muy exigente, sí. Pero en muchos sentidos de mi vida he visto que esa autoexigencia en algunos casos ha sido medio paralizante a veces, ¿no? Entonces eso no es bueno. No es bueno, ¿no? Sí. O sea que... También está bueno tener criterios de exigencia, pero no al punto de que te frenen, ¿no? O que no te frenen más de la cuenta. Mientras estamos grabando esta nota, se cumple un aniversario de Borges. ¿Y vos tenías algo planeado con Borges? ¿Lo llevaste a cabo? ¿No lo llevaste a cabo? ¿Borges con la ciencia? Sí, bueno, escribí mucho sobre Borges y la ciencia. De hecho, en estos días doy una charla. He dado muchas charlas sobre el tema y he escrito bastante. He escrito un ensayo sobre Borges y la física cuántica, que, bueno, ha tenido muchísima repercusión. De las cosas que he escrito, una de las que más repercusión se usa en todos lados, lo enseñan en un montón de universidades del mundo, están libros, está en Wikipedia. Si vos te vas a Wikipedia en castellano, hay un apartado de Borges y la física que es mi ensayo, porque una de las versiones del artículo se publicó en una revista de internet de una universidad norteamericana, entonces van a ese enlace y lo leen. A mí es una fascinación que tengo, ¿no? Primero por Borges, como en todo sentido, como poeta, escritor, pero también como pensador científico sin ser un científico, ¿no? Eso es lo que me fascina de él, ¿no? Pensador científico sin ser un científico. Y bueno, él se anticipa. Él es directamente el poeta más citado por científicos por lejos de todo el mundo. Y en particular, eso en general, en particular tiene un cuento que se llama, bueno, varios cuentos que son medio científicos, pero uno que se llama El jardín de senderos que se bifurcan, en el que él se anticipa por 17 años más o menos a una teoría de la física cuántica que después se publica en el 57, el cuento del 42, prácticamente literal como está el cuento. O sea, el tipo anticipa una interpretación muy sofisticada de la física en un cuento en el que hay en que el universo es un laberinto temporal y cosas de ese tipo, ¿no? O sea que el tipo, si bien no había tenido una instrucción formal y había leído muy poca física, según él mismo me dijo a mí... ¿No llegaste a conocer a Borges? Sí, hablamos de esto. Un encuentro medio circunstancial, pero sí, hablamos de esto. Y yo le dije a él que los físicos lo citaban mucho. ¿Y qué te contestó? Porque era muy sarcástico. Ah, sí, está absolutamente... Ah, por lo único que yo sé de física... ¡Qué imaginativo los físicos! Me dice. Juro, ¿eh? Esto era el 9 de julio de 1985. En el Hotel Dorá, frente a su casa, porque era el día siguiente de mi casamiento y mis padres estaban parando en el Hotel Dorá. Entonces yo me fui a saludarlo a mis viejos, Maipo en 900, y estaba ahí almorzando él. Y mi viejo me convenció de vamos a charlar con él. Y ahí le dije esto y me dijo, porque lo único que yo sé de física es lo que mi padre me enseñó cuando me mostró cómo funcionaba el barómetro, dice. Y sin embargo, el tipo le tiró puntas a todos los físicos más importantes del mundo y todos lo conocen. No es solo un genio literario, es muchísimo más el viejo, ¿no? Muchísimo más. He leído artículos tuyos en crítica de la Argentina. Ajá. Cuando fue lo del avión, sí, ¿no? Que si un rayo podría voltear, claro, el avión. Y también de cosas cotidianas. Uh-huh. O sea, como que lo cotidiano nos rodea. La física nos... Sí, la física describe lo cotidiano. Eso. Tengo un libro que se llama La física en la vida cotidiana. Digamos, no nos damos cuenta que toda acción que tenemos es un acto físico. Y claro, y capturable por la física como ciencia, ¿no? Claro, yo... Lo único que me he dado cuenta de la física son los trucos de magia. Uh-huh. Que mucho truco de magia es de física, claro, básica. Exactamente. ¿No? Como decir, bueno, que mantienen cierto equilibrio a ciertas cosas o hacen combustión ciertas cuestiones por una cuestión física pura. Absolutamente. Pero, a ver, un solo ejemplo de algo cotidiano que nos rodea todos los días, decir, esto es un acto físico. Y todo, primero el sonido que estamos usando en este momento, en tu boca, en tu laringe, sale el aire a presión de tus pulmones que pasa por los pliegues vocales que se comprimen y generan sonido. Ese sonido va como compresiones del aire que aprietan un resortecito que tiene el micrófono. Ese resortecito se convierte en señal eléctrica que va por el cable y se convierte en señal electrónica que va por los aires, etcétera. Todo es en el fondo una serie de mecanismos que son descriptibles por la física, ¿no? Y después en mi libro hay un montón de experimentitos que uno puede hacer divertidos, qué sé yo. Sí, somos, veces... Nosotros somos ejemplos de física. Nosotros somos aparatos eléctricos. Ajá. Eso es lo que somos nosotros, ¿no? Mm-hmm. Me han dicho muchas veces aparato, pero sí, sí, ahora sí. Lo voy a tomar como pero elogio. Más sofisticado, claro. Sí, sí, sí. A mí también me lo han dicho muchas veces. Y yo le digo, sí, tenés razón. Mis neuronas son de circuitos eléctricos, mi corazón es un aparato eléctrico, todo eso. La noche se alistó para el amor. No quieras convencerme de que no. El arco de Cupido se tensó en tu voz. Salimos por las calles sin ayer. El tiempo fue girando su doquier. Y en la esquina del fue y del podrá ser el ángel del amor. El índice apartó de su pulgar. Mi beso tropezó, la flecha titubeó y sin llegar al blanco se hizo viento, se hizo aliento, se mezcló con el adiós. Queremos saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. Salimos por las calles sin ayer. El tiempo fue girando su doquier. Y en la esquina del fue y del podrá ser el ángel del amor. El índice apartó de su pulgar. Mi beso tropezó, la flecha titubeó y sin llegar al blanco se hizo viento, se hizo aliento y se mezcló. Alberto Rojo, en Cosas Tuyas.